de fuego y pasión, como quisiera que en la mañana hoy no llegara nunca, que esta noche por siempre perdurara y que la luna, el sol, su batalla ganara. Al amanecer te irás, no sé cuándo volverás, regálame tus besos más prohibidos, hazme enloquecer. Amémonos sin miedo como ayer, volemos entre las alas del placer. Amémonos sin miedo, piel a piel, que el fuego entre cenizas vuelva a arder. Cenizas vuelva a arder hoy.